más el bailador. Este es mi son sabroso, pa' que goce el bailador. Este es mi son sabroso, pa' que goce el bailador. Este es mi son tocador, para que baile el bailador. Este es mi son sabroso, pa' que goce el bailador. El son del son, el son del son, para que baile el bailador. Este es mi son sabroso, pa' que goce el bailador. Mueve la cintura, mueve los piecitos, ¡eh! Este es mi son sabroso, pa' que goce el bailador. Despacito, suavecito, despacito. Este es mi son sabroso, pa' que goce el bailador. El bailador, el bailador, el tocador, el bailador. Lo hirieron con un beso.